estamos pendientes de la Copa del Rey, del sorteo de la Copa del Rey, que se está produciendo en estos momentos, para ver qué rival le toca al Elche Club de Fútbol. Antes de nada, desde aquí, mandarle a casa todo nuestro apoyo al bueno de Popeye, que esta mañana o a mediodía ya ha intervenido. Al final parece que más que la amputación del brazo iba a ser un dedo, y si la cosa no bien posible, quedarse ahí, mejor que sea así. Y que el bueno de Popeye, pues al menos mantenga ese miembro, y desde aquí nosotros le mandamos todo nuestro apoyo a bueno de Popeye, que sigue pasando un auténtico calvario. Desde aquí también enhorabuena a todos los que le han ayudado, a todos los que se han volcado en el homenaje que se le hizo, en el Martínez Valero, y a todos los que han dado su granito de arena, con mucho dinero, en fin, con lo que cada uno ha podido para que pueda llevar dentro de las penurias físicas que está pasando, pues, una vida lo más digna posible. ¿Qué tal? Saludos, muy buenas tardes y bienvenidos a una nueva edición de Elche en Punta a través de Radio Express en el 101.4, también a través de InfoExpress.es y por supuesto a través de TVN, como digo, pendientes de ese sorteo de la Copa del Rey, que al Elche le tocará un equipo de la segunda división. Se están sorteando las dos primeras eliminatorias. La primera eliminatoria la van a disputar los equipos de segunda y tercera división, se van a pelear entre ellos el 31 de agosto, miércoles. La segunda eliminatoria entran en escena los equipos de segunda el 7 de septiembre. Los intervinientes de la primera, más los de segunda, que se enfrentarán entre ellos. Los 19 equipos que de segunda entran en escena porque dos, los filiales, no participan en Villarreal o el Barcelona. Por lo tanto, la fórmula sigue siendo la misma. El Elche, en este caso, lo que nos interesa, quedará emparejado con un equipo de segunda división a partido único y se jugará en el campo de que salga primero la bolita. Entonces, el Elche, imagínense, le pone contra él un caso y la bolita de Elche saldrá primera, pues se jugará en el partido número a partido único, mejor que sea en el estadio ilícito. Por cierto, que el club nos comunica que las entradas para los dos partidos que el Elche va a disputar la semana que viene aquí en el Martínez Valero, a saber, Elche-Villarreal, nueva edición del Festa de Elche, el miércoles 10 de agosto, el partido se celebrará a las 7 de la tarde, y tres días después, a la misma hora, el sábado 13 de agosto, desde el Alba, Elche-Getafe, también vuelve a primera, pues la entrada será gratuita para los abonados. Todo el que tenga ya su abono tendrá entrada gratuita para ver esos dos partidos. A diferencia de lo que pasó el año pasado, que se armó una goma cuando se decidió que Elche fuera el visitante del Festa de Elche, y además de que los abonados tienen que pagar, este año con muy buen criterio, los abonados no tienen que pagar en estos dos interesantísimos partidos, porque ahí sí, de verdad, vamos a empezar a ver más que un bofeto, una realidad del equipo base, el equipo titular que Bordalás querrá alinear ya de cara al comienzo de la liga, que será una semana después, la semana del 20 o 21 de agosto, pero en realidad está ahí. Para los no abonados, el mismo precio que los partidos de liga, es decir, recuerden 40 euros tribuna, 30 preferencia y 15 euros fondo y copa. Luego, los abonados tienen entradas gratuitas para el Elche Villarreal y el Getafe, como también mañana para el Santa Pola Elche, Estadio Manolo Maciá, a las 8 de la tarde. Esta noche a las 9 juegan ya el primero ese carrusel de partidos amistosos, los Blancos y Verdes, y ya con nuevo jefe de los servicios médicos de Elche, César Quesada, 42 años, nacido en Guatemala, estuvo en las categorías inferiores de Elche en el juvenil, en el ilicitano, y luego estuvo hasta 5 temporadas en el primer equipo. Para los que no lo conozcan, era portero, luego se marchó al Novelda, luego al Recreativo de Huelva, y en los últimos 8 años ha ejercido como médico. Se compromete y además compromiso indefinido. Dice que no ha firmado nada, o sea que no ha, perdón, que ha firmado, pero que no ha firmado un contrato de 2 años, 1 año, 3, para él de manera indefinida, porque ha sido la condición para venir. Ha sido una decisión muy dura, muy difícil. Imagínense, tanto como cambiar de casa. Esto hasta cierto punto normal y sobre todo los futbolistas, pero no, él ya tiene allí esa vida, sus familiares son de Guatemala, siempre tienen sus amiguitos, el colegio, en fin, todas las amistades se tienen que renunciar a ellos. Y es cierto que por lo menos vienen al sitio donde los padres se han criado y tienen a los familiares. ¿No? Como nos reconocía César Quesada, ha sido una decisión muy difícil. Bueno, eso ha sido muy, muy, muy, muy difícil. Muy difícil, pero claro, solo podía tomarla. Cambiar todo lo bueno que tiene, que ha tenido bueno para mí, por lo que espero, porque la oportunidad de estar más tiempo con mi familia, con mis padres, con mis hermanos, porque pasan los años, desde todo lo que estamos, estamos cambiando, y intentamos en algunos sitios, pues ampliar los posibles, el tiempo pasa y la verdad que nos está. Solo puedo tener palabras para vuelta. Se toma la decisión que puede ser equivocada o no, que dura para la familia, para los hijos, pero espero que sea buena finalmente para todos. Pues todavía más puedo irse para allá. A vuelta a dejarlo en todo el mundo, ya que no conocía, espero que sea mucho mejor y que salga todo muy bien. Pues el bueno de César, luego escucharemos la amplia entrevista que hemos mantenido con él, que ya desde esta noche ejerce como jefe de los servicios médicos del club, junto a los hombres que están ahora mismo ya como los apuntes, en fin, todo el equipo, el cuerpo técnico, el deportivo Bordalás. Eso sí, el nuevo médico del Elche, pues ha pedido, además que conoce bien la casa, porque está 10 años aquí, hace 2 décadas, eso sí. Para poder irse a Huelva y poder trasladar toda la casa y todo el material que tiene allí de su mujer y de su hijo. Bueno, pues paso adelante en el capítulo médico e incendio resuelto. Y también tengo que decirles que tenemos también hoy David Sánchez, futbolista que estuvo en el Huracán de la Polémica en el partido más importante de Elche de su historia moderna, en el Elche Granada, porque no fue convocado, ahí empezaron todas las suspicacias, y luego al día siguiente y esa semana se desataron todo tipo de comentarios. Se va a contar lo que nosotros ya les adelantamos aquel lunes, el lunes 9, después del no ascenso contra el Granada. Recuerdan que les destapamos, no todos los detalles, pero casi todos de aquella historia, en la que David Sánchez erró gravemente al decir que su representante entrase unas horas antes de un partido tan importante para ofrecerle un contrato, digamos, en blanco por un equipo y por unas cantidades pactadas. Mucha gente podrá decir, vamos a decir de una manera que venderse. Porque yo no sé si David Sánchez hubiera sido convocado y hubiera jugado, porque desde luego hacía falta la mejor versión de David Sánchez en ese partido, en esa segunda parte, conforme estaba en el mundo, se hubiera rendido o no, pero desde luego todo parece indicar que esa sucia operación se hizo para conseguir lo que se consiguió, que el técnico dudase y no lo incluyera en la comunidad. Tú eres una persona honesta y de odio, no hay tu representante ni nadie, puede descentrarte en el partido más importante de la historia del club en los últimos 23 años. Y David Sánchez prefirió atar su futuro antes de echarle una mano al club que le estaba dando. Además, luego, la única defensa que ejerció en el día después es que el tiempo pondría a cada uno en su sitio. Pues casi casi lo está poniendo, el problema todavía no está confirmado. Creo que no está confirmado, pero para indicar que va a suceder lo que decimos, que va a firmar por un club al que le va a llevar un tal Quique Pina, que imagino que le suena como indeseable para la historia de Elche, por ser el presidente y nada más, y además de movimientos turbios en momentos claves, va a ser día de. Ya lo decíamos, ha firmado un precontrato, no por la Granada, que tiene no es tan tonto casi con, se ha comprometido a buscar dentro de dos años y con una escala de dos años. Bueno, pues el Tenerife, lo que Paris Saint-Germain, jugador que representa Quique Pina en estos momentos, y Tenerife, uno de los clubes que maneja, igual que el Cádiz, el propio Quique Pina, parece que va a ser su destino. No tengo tres cosas todo, ¿no? Es penoso, es lamentable decir esto, pero esto es un mundo de listos, de bellos, y en este sentido, pues, nos han ganado. También tengo que decir que el tema de Alonso está, bueno, pues, quedando un poco orquestado. Hay un acuerdo desde hace unos días entre jugador y club en cantidades y tiempo de temporadas, pero todavía el futbolista no ha terminado su vinculación con el Rayo Vallecano porque lo que quiere es sacar el máximo dinero de lo que se le adeuda aquí en Vallecas, que ya están con la ley concursal, y la verdad es que la cosa está complicada. ¿Y algún temilla más por ahí? Bueno, sí, no sé si lo saben, pero la Liga de Fútbol Profesional, en su afán recaudatorio, ahora se le ha ocurrido la genial idea de cobrarle un canon a todas las emisoras de radio, tanto nacionales como locales, por retransmitir los partidos, que es un beneficio que hasta ahora no tenía. Y claro, las emisoras de radio han montado cólera porque evidentemente no es lo mismo exhibir unas imágenes, en este caso por las que paga Media Pro, y que luego le saca un rendimiento económico. No es lo mismo que ustedes vean un partido y lo ven ustedes en tiempo real, y sobre todo la imagen es la que manda, y ningún narrador les va a contar lo que ven, porque ustedes lo están viendo, es un hecho objetivo, que pedir dinero por la retransmisión en voz de los distintos locutores y retransmitimos los partidos de cada uno de los equipos, que es una visión subjetiva. O sea, yo me cuento que la pelota la lleva este, que lo hace muy bien o muy mal, siempre será mi visión. Yo puedo ser lo más objetivo y siempre puedo ser lo más objetivo posible, pero no deja de ser una visión subjetiva y además no deja de ser una voz que cuenta a través de las ondas algo. Pero no se tienen que fiar. Quiero decir, que no puedo pedir la Liga de Fútbol Profesional dinero por eso. Yo lo intento desde hace unos 22 años, que sufrí y la cosa pues, se quedó simplemente en una pataleta. Pero ahora insisten y quieren que las cosas estén en crisis, pues que lo paremos la televisión de la. Pues vamos a ver si al final la unión hace la fuerza y como parece las emisoras se han unido para decir de eso nada, porque además las emisoras de radio lo que les hacemos también, y permítanme que el grupo es un favor a los clubes, tenemos una publicidad impagable retransmitiendo los partidos, porque hacemos que los aficionados se enganchen a esos equipos y al fútbol, no a todos, ya lo son de nacimiento, de cómo, de quién, pero si muchos se van enganchando, porque las emisoras de esa ciudad o las emisoras de la ciudad van retransmitiendo y van tocando la fibra de muchos aficionados, y por eso se van enganchando, como este programa de radio que hacemos. Si se lo cobrásemos a Leche, no, Leche tendría que pagarnos una auténtica millonada, no por el programa de hoy, pero sí por los últimos 20 y tantos años que lleva esta casa funcionando, 20 años, tanto años. El programa que hacemos exclusivamente hablando de la actualidad del sector de fútbol, que a nosotros nos interesa, que a Leche le interesa, pero sobre todo al que le interesa es al receptor, al que le debe esta información, que es el oyente, que es el aficionado, que es el que demanda con ferviente y ánimo de interés toda la actualidad de su equipo, en este caso de Leche. Si nos ponemos a pedir, que la liga nos pida, que nosotros les pedimos a los clubes, y a veces sí hacemos una roda y acabamos por ganando, pero seguramente acabamos ganando nosotros, porque le dedicamos mucho más tiempo al club que el club a nosotros. Y siempre en beneficio de los que no les quepa a lo mejor duda, porque al final una emisora de radio no es más que una empresa que da asistencia a una persona. En este caso nosotros somos el altavoz del club para darles todas las noticias, y intercalamos con una opinión que otra, o muchas, que también gusta a los amigos. Y dicho esto, bueno, dejar para tres, ya me enrollé bastante y enseguida escuchamos para tres. Hay que darle un 10 a la afición por todo lo que nos hemos sentido la temporada pasada. Es algo que como futbolista no lo voy a olvidar jamás. Me siento orgulloso de vestirlo por el estilo de pertenecer a la Leche. descuentos son lo liquida todo. 100 colchones y 100 canapés viscoelásticos a precios directos de fábrica. De todas las medidas y solo primeras marcas. Dunlopillo, Lima Flex, Corea, Repartir, Sofás y Sillones, Ropa de Hogar. Todo a precios de saldo, solo por unos días. Y lo puedes pagar en 24 meses sin intereses. Es la locura, algo impresionante. Como para dejarlo pasar, Sueños Son, Avenida de 9021, Elche. El sueño de la seguridad. El sueño de la defensa. ¿Qué rebajas de verano? ¿Qué superprecios en colchones, sobrieres y en todo tipo de sistemas de descanso? Y como siempre, con las mejores marcas. Treza, Tempur, Flex, Stressless. Esto sí que es un auténtico sueño de una noche de verano. El auténtico descanso de calidad. Por supuesto. Son las rebajas de verano de Valentín Sánchez, en Reina Victoria de Elche, junto al puente. Ven, no te las puedes soñar, digo, perder. Hey, ahora con votación de semanas te van a costar solo 8 céntimos. Llama a cualquiera de todos los operadores por solo 8 céntimos. Descubre con CLF una nueva tarifa XS8 de Vodafone. Ya se les importa la tarjeta, pasa de 8 de Vodafone. Y tus SMS también a EIA8. 8 céntimos. Informa de tu tienda CNFO. Distribuidor autorizado Vodafone en la calle Camino de los Padres 1, en el centro comercial Lanjur y en la calle Elche 12 de Santa Pola. Te informa. Ahora es el momento. Por solo 35 euros, apúntate a Elche Squash Club. Imagina tu casa. Es el momento de reformar tu hogar. Encuentra en Gidellar una selección de primeras marcas a precios increíbles como cerámica y baños a precios que te sorprenderán. En exclusiva para ti, en Gidellar. Elche, Avenida de Alicante y PP, Avenida Reina Sofía. Los últimos días de trabajos en el mobiliario son irresistibles. Irresistible en precio. Todos los muebles de exposición con hasta el 70% de descuento. Irresistible en diseño. Las firmas que crean tendencia en innovación. Irresistible en forma de pago. Hasta el 24 meses sin intereses. Nadie te rebaja porque estos son más que rebajas. Hogar mobiliario es irresistible. El número uno en diseño y precio. Avenida de 99, Elche. Hogar mobiliario. Una vez te vas a poder aprovechar de algo sin que te muera la conciencia. Ahora, gracias al plan SEAT, tienes la oportunidad única de llevarte un SEAT León Copa 1605 caballos por 3.400 euros completamente equipado o un SEAT Ibiza Spotify por 9.400 euros con toda la música que tú quieras. Aprende a tu concesionario y fórmate. Aprovecha el plan SEAT. Te esperamos en Serrauto, tu concesionario oficial SEAT en Elche, Crevillente y Sandrabola. Grupo Serrano Automoción. Deportes, Elche, Punta. Dique Paco Gómez. Seguimos en directo, la sintonía de Radio Express, InfoExpress y Teleelche. Si no nos fallan nuestros contactos, que no nos suelen fallar, qué casualidad, nos vamos a Huelva en la Copa del Rey el 7 de septiembre. Recreativa de Huelva, Elche. Y qué casualidad, porque nuestro protagonista de hoy, que es el nuevo médico del Elche Club de Fútbol, César, que viene de Huelva, y que, bueno, pues el destino, paradojas, el Ávila ha querido que se encuentre con sido sus compañeros, amigos y profesionales en los últimos 15 años. Fíjense cómo son las cosas. Bueno, pues Recre Elche, la mala noticia es que a Elche le toca viajar. Además, en una semana en la que va a estar cargada de partidos, porque si no me falla la memoria, viene el Córdoba, vamos a Girona, esa semana vendría el Murcia, y luego el calendario así todo de todas, hay dos salidas consecutivas a Vigo y me da la que la otra también es a que la otra es a Huelva el día, vamos a ver, 27 Girona Elche, el 3 o el 4 Elche Murcia, pues aquí ya anuncian efectivamente Copa del Rey, Recreativo Elche en Huelva, gracias Jorge, a ver, el 27, el 3-4 sería Elche Murcia, el 7, Huelva, el 10, Previa de Puma, vamos a Vigo, y a ver si podemos confirmar que sí, lo tengo por aquí, la chuleta parece que después de Vigo sería de nuevo Huelva. Vamos a ver, Elche centra, madre mía, pues sí, Recreativo Elche. Nos vamos a Huelva en una semana y media o dos veces. Vamos a ver. Siete. Me repito para nada. No, no, no. Elche torna a probar partido de Liga el 21. El 20-20. Luego vamos a Girona el 28. Viene el 3 o 4 de septiembre. Todo a las tres salidas consecutivas. El 7, Recreativo Elche, partido eliminatorio de la Copa del Rey, eliminatoria única, Recreativo Elche, miércoles 7, 3 días después, vamos a Vigo, el 10 de septiembre, y la semana siguiente, el 18 de septiembre, volvemos a Vigo. Pues mala suerte ha tenido el Elche porque tiene 3 salidas consecutivas. Huelva, Vigo y Huelva. Vamos a escuchar a América de Leche de Fuerza para que nos cuente esto ya no, porque es la entrevista que hemos grabado una hora aproximadamente en el estadio Martínez Valero, al que le preguntamos cómo van a determinar el mundo, si es que han entendido precisamente su marcha a Leche de Fuerza. Luego, jefe de los servicios médicos del club, esa empresa. Complicado con las salidas muy pronto por la casa y bueno, pues se suma a estas aunque un poquito, aunque bueno, que contaré las fechas, pero la planificación ahí con esta partida de mitad de semana y dos salidas consecutivas más, es decir, tres salidas muy lejanas, ¿rompe un poquito la planificación para ti? Bueno, la planificación no, pero bueno, ahora tenemos que adaptarnos a ello y sobre todo es lo que hace todo el trabajo, porque bueno, al final vamos a tener tiempo, porque todos sabemos, como he dicho anteriormente, que yo va a estar lejos y los entrenamientos nuevamente a Huelva y a Vigo pues son entrenamientos que están lejos, por lo tanto no vamos a tener mucho tiempo, pero ese es el destino, ese es del calendario. Vamos a ver, tenemos que planificar los viajes con el club y bueno, pues intentar que los jugadores lleguen bien después de esos viajes para poder disfrutar los partidos. No fue mejor un parqueamiento como el que les ha tocado a alicantinos y alcoyanos, Hércules alcoyano, ¿eh? Sí, así es, pero bueno, ahora ya no podemos elegir, es lo que nos ha tocado y afrontarlo de la mejor manera posible y poner el máximo interés, puesto que la Copa del Rey, a pesar de que es un partido único y es un campo pesado y complicado como siempre es el Recrepo, hay que pensar en los intereses nuestros y sobre todo los de la ciudad. Por último, para ver con el rival, me imagino que quizás te preocupaba más el hecho de preferir a Monte jugar en casa, ¿no? Más que el rival que te iba a tocar. Sí, eso es lo que todos los entrenadores nos hubiese gustado, si nos van a elegir, pues lógicamente jugar en casa. Pero bueno, no ha podido ser. Y nos ha tocado pues, jugar fuera de casa y sobre todo un departamento bastante largo. Bueno, pues nada, gracias por acordarnos y bueno, ya los partidos estos que tienen ahora de prácticamente consecutivos para ir viendo cosas y dando remedios cosas a todos los jugadores, ¿no? Sí, así es. Así son las pretemporadas, pues bueno, ir mejorando porque cada día que pasa queda menos para el momento de la competición y intentar llegar en las mejores condiciones a este inicio del campeonato, que es un inicio trepidante o una nueva liga, una nueva temporada donde la igualdad va a ser manifiesta y donde hay que estar preparadísimo porque en la segunda división no sabemos lo complicada que es la igualdad que va a estar nuevamente esta temporada y los partidos de la temporada han sido para eso. Gracias, José Bordalás, sobre todo para la cuadrilla. ¿Qué pesante y más adelante después de lo conseguido el año pasado para pasar con ese arranque realmente exigente con un calendario duro para los blanquiverdes con tres salidas consecutivas en el pleno mes de septiembre? Recuerdo de nuevo, recreativa de Norma Elche, partido de la Copa del Rey, eliminatoria cómica, en Norma el miércoles 7 de septiembre, tres días después, partida de liga, Fuente Elche, y en la siguiente jornada, otra vez de Elche, juega fuera,